Y esta fotografía es de mis tíos cuando eran jóvenes y están hechas en la huerta familiar, la huerta de la familia.